Pues buenas noches a todos, compañeros, amigos, gente de todo tipo. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo Cercanía 2013, que comenzó el viernes pasado con la presentación del libro Canto y Demolición, edición bilingüe, en la Facultad de Filología. Eso fue el viernes. Hoy pues estamos aquí con Jorge Riesman, todo un placer. O más, y yo la verdad es que, bueno, yo ya tengo otro libro de cabecera, otro libro para mi mesilla de noche, ese caótico y personal cúmulo de naufragios siempre bien hallado. Fracasar mejor, que es el título, bueno, pues es el disparo inicial de este conjunto conmovedor de reflexiones compartidas, quizá meditaciones. Y desde luego mucho más que todo eso. Y cuando digo conmovedor, sin duda me estoy dejando arrastrar por mi propio anhelo, por mi propio deseo, cosa que no siempre es recomendable. Pero bueno, en este caso, estas palabras, pienso, deberían conmover. Mover mente, mover conciencia, mover piernas y moverla de forma colectiva, grupal, desafiante. E incluso podemos ir un poco más allá. Deseo fuertemente que estas palabras no ya conmuevan, sino arrasen al menos nuestras siempre pues desastrosas mesillas de noche. Mediando el libro podemos leer: aislados no somos nada, organizados somos muy poco, la diferencia entre poco y nada es decisiva. Y en ese instante, al leer esas palabras, me estallan en la cara, está claro. No lo había visto antes, pero Jorge Riesman, poeta, profesor, filósofo, traductor, ecologista, persona multilateralmente comprometida con su tiempo, con todos sus tiempos, Jorge Riesman es el hombre de la lluvia y el niño del buen tiempo, cuyas manos le eran igualmente necesarias a René Char. Su amado René Char, mi amado René Char. Amar, amarse, amarnos. Tal vez la única posibilidad de arreglo que nos queda, de aceptación, de sosiego, de salvación, aunque el autor huya en cierto modo de este último concepto. También nosotros necesitamos amor para ser valientes, escribe Laura Casielle. A mí, palabras como esta me salvan todo el tiempo. Y yo también de vez en cuando he salvado, he ayudado, he cuidado. Repasemos el antiguo pensamiento del Bodhicharyavata, tan seguramente cercano a Jorge, y libro asombroso, que dice: ¿dónde encontrar el cuero suficiente para cubrir toda la superficie de la tierra? ¿Es suficiente la suela de los zapatos para cubrir toda la superficie de la tierra? ¿Tan difícil es ayudarnos? ¿Tan completamente imposible es cuidarnos de vez en cuando? ¿Tan inalcanzable para nuestras soberbias mentes homínidas es superar conceptos como opresión, superioridad, sumisión, dominación, obediencia? En esta acertadísima mezcla de pensamientos, datos, tonos, temas que conforma Fracasar Mejor, vamos a encontrar inteligencia, humildad, cotidianidad, trascendencia, política, ética, ciencia, tecnología, ecología y ecocidio, claro. Ternura, amor, números, muchos números también, poesía, emoción, filosofía, religión, mensaje, abrazos. Eso sí, pesimismo y optimismo superados, tal vez. O tal y como propone nuestro perturbable muchas veces Jorge. ¿Qué más da conservar esperanza en la mochila o haberla extraviado por completo en alguna curva del camino? ¿Qué más da mientras haya curva, mientras haya camino, mientras haya mochila? A través de estas páginas abundan referencias al budismo, pero a un budismo profundo, coherente como es, al mismo tiempo con la condición humana y con nuestro hogar planetario, con nuestro planeta. También abundan los datos, como digo, científicos, que detallan nuestras limitaciones, tanto individuales como a nivel de especie. Esto es muy importante, nuestras limitaciones. Como bien nos susurra casi con timidez el autor, las leyes de la termodinámica y de la ecología, así como las demás leyes de la naturaleza, restringen las opciones humanas. Qué difícil renunciar. Qué difícil aceptar nuestros límites, nuestros hermosos límites, asumir nuestras restricciones naturales. Qué difícil recordarnos desnudos, cubiertos como estamos hoy en día por esta pegajosa y maloliente apariencia de confortabilidad en la que muchos han sido atrapados y encima la compran y la defienden. Qué difícil decir a veces no quiero o no necesito, rodeados, asediados por todos estos mensajes tan tremendos como idolatrados. Just do it. Impossible is nothing. Ahora disfrutar más te costará menos. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Mastercard. Hace unos días, justo detrás de Fracasa Mejor, pues me enviaron un vídeo, supongo que a raíz de una conversación que tuve con un compañero. Un compañero de trabajo. Bueno, me mandaron un vídeo de... En esto Jorge creo que seguro lo diría mejor, pero... de la eterna redentora guardiana de la fórmula de la felicidad, Coca-Cola, como bien dice Jorge, que dice, el vídeo, el anuncio, en la misma época de la creación del Banco Malo nace el cajero de la felicidad, es atroz. Y tres calles más allá de mi casa, una enorme valla sigue anunciando hace meses y meses una promoción eterna de pisos con un lema, todo el lujo a tu alcance. Pues no, gracias, pero no. Ni todo, ni lujo, ni alcance. No queremos nada de eso. Menos mal que la herida es compartida. Menos mal que gente como Jorge es valiente para poner encima de la mesa, juntos en apenas un par de páginas, en este libro y en muchas otras de sus obras, así sí fue su Roca, Lucrecio, Nietzsche, Darwin y Buda, para proponer finalmente acompañar atentamente la realidad. Acompañar atentamente la realidad en vez de tratar de dominarla, Gracias, poesía. Pero no, parece que no nos damos cuenta, seguimos adormecidos, hemos degradado la especie humana a un conjunto de muertos autodesplazables de un lado a otro que recorren pasillos de ida y vuelta en espera de nuevas instrucciones. Hemos degradado nuestra relación con el planeta hasta casi no tocar el suelo, hasta no ver crecer el trigo que comemos, el algodón con el que nos vestimos, quemamos fósiles con un simple giro de muñeca casi todos los días, y sin embargo tenemos prohibido alimentar una simple hoguera en nuestra casa, en nuestro hogar. Jorge y tantos otros dicen y claman, no admitamos su lógica, no admitamos su lógica, sus depredadoras lógicas. Si algo es rentable puede hacerse, si algo no es rentable, ¿para qué hacerlo? Quien no tiene para pagarse un techo, que busque la vida. Si aquí no hay trabajo, que se vayan, en fin. No consintamos su lógica o la lógica capitalista. El capitalismo no es invencible. El capital no es invencible. De hecho, yo creo que más bien es un montaje que al final se pierde ante sí mismo. Está condenado a la derrota y a la desaparición. Se devorará a sí mismo, aniquilado por su delito original. Cambiaré el tiempo verbal. No admitimos su lógica depredadora. Como bien ha escrito Jorge en varias ocasiones, el capitalismo, cuando crece, devasta lo ecológico. Y cuando no crece, devasta lo social. ¿Qué vendrá después? Parece preguntarse, agobiado, como muchos de nosotros, Jorge. ¿El fascismo ya indisimulado? ¿El final de los tiempos? Tal vez. Pero seguro, seguro, seguro que lo que habrá será una multitud de gente luchadora, dispuesta a no volver a sufrir más desayunos con ruedas de molino. Tal como dice el libro, quizá lo único a nuestro alcance sea la libertad estoica de no comulgar con ruedas de molino. Este libro tiene mucho de denuncia, mucho de lucha, mucho de resistencia, por tanto mucho de izquierda y mucho de poesía y de poética. En este último sentido, considero, y si me equivoco, pues la próxima vez me equivoco mejor, ¿vale? Tres momentos clave que desarrolla. El primero, año sabático. Segundo, mirada limpia. Y por último, no marketing. Año sabático, mirada limpia, no marketing. La primera idea, el año sabático, la desarrolla el autor bajo el título en una de sus reflexiones de Contra la cháchara y la mentira. Y me permite recuperar unas palabras que escuché aquí mismo a Tesenorio, al amigo Tesenorio, hace un año, que comentaba la idoneidad, o algo así, de una parada completa de todos. No sé si decía en este país o todo. La segunda idea, en torno a la poética o a la poesía, es la mirada limpia. Y nos la muestra Jorge a partir del enorme Walter Benjamin y su libro compuesto casi exclusivamente por citas. En cuanto a la tercera, la poesía como antítesis pura del marketing, pues viene a demostrar lo indestructible que resulta lo verdadero. O eso creo yo. Para terminar, para ir terminando, rescato una idea que escribe Jorge en otro libro anterior suyo, Conversaciones entre alquimistas, que significó mucho para mí cuando lo tuve en mis manos por primera vez, que dice en alguna de sus páginas, conozco la voluptuosidad de esconderme y la de decir la verdad. Y también, en otro momento de este libro, dice, estamos siempre tan cerca de lo esencial, de lo próximo, hacen falta muy pocas palabras para decirlo. Yo qué sé si lleva razón, pero ¿qué más da? Como decía antes, ¿qué más da? Tantas cosas quedan por decir que puedo asegurar que no nos van a callar nunca. No nos callarán nunca. Tantas cosas quedan por decir, aunque sea repitiéndolas una y otra vez, que no comprarán nuestro silencio. Tantas cosas hemos visto que hemos de contarlas, aunque el vecino crea saberlas, aunque el vecino realmente las sepa, aunque el vecino se tape las orejas, hemos de contarlas, aunque al vecino se le caigan los ojos de asombro, hemos de contarlas, hemos de decirlas, porque hemos de respetarnos, porque hemos de cuidarnos. Y yo ya me voy a callar. Dicho esto, yo me callo. Jorge, te escuchamos a ti. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias a Pedro por su generosa presentación, a la librería La Fuga y a Luis, pues por acoger a tanta gente en un espacio tan, tan diminuto y tan inmenso, ¿no? como este, y también, bueno, a todo el ciclo de cercanías que acaba de iniciarse y bueno, donde va a haber muchos espacios pues para la poesía, para la reflexión y para intentar, bueno, buscar caminos y formas de orientarnos, ¿no? En este mundo grande y terrible que decía Antonio Gramsci. Fracasar mejor, bueno, es un libro que ha publicado la editorial Olifante. Puede quizá inducir un poco a confusión porque está en una colección de poesía, aunque no es un libro de poemas, ¿no? Se subtitula Fragmentos, Interrogantes, Notas, Protopoemas, en el sentido más bien de prepoemas y reflexiones. Es un libro de anotaciones, de textos breves, que acabó en esta colección, pues por problemas también un poco editoriales, de cuestiones de maquetación. Inicialmente Olifante, que es una pequeña editorial aragonesa, lo había pensado más bien para otra colección, y luego por el formato de esa otra colección les salía un libro demasiado extenso, que no correspondía tampoco con lo que ellos ni lo que yo queríamos, y lo incluyó en la colección de poesía, pero no es un libro de poemas. Si acaso es un libro que en algunos tramos sí que se acerca a la poesía, propone reflexiones de poética junto con otros asuntos. Bueno, eso quizá para comenzar. Fracasar mejor, seguro que lo sabéis muchas y muchos, es una consigna que era muy importante para Samuel Beckett, ¿no? Él la defendió en distintos momentos. Ahí, si leéis las entrevistas, las conversaciones de Beckett, pues volvía a partir de cierto momento volvía eso una y otra vez, ¿no? Es una consigna, pues, en la línea de la idea tan importante, ¿no? De docta ignorancia, ¿no? Ese saber que no sabemos, en lugar de perdernos, ¿no? Pues en las fantasías de omnipotencia, omnisapiencia, a las que somos demasiado proclives, mucha gente. La idea de aprender más a caer con estilo que a conseguir logros enormes, ¿no? El primer texto del libro ya lo indica, se llama Mejores fracasos, errores nuevos. Uno aprende equivocándose. ¿Aprende a no equivocarse? No, aprende a equivocarse mejor. Nadie que no haya fracasado es sólido, dice uno de los sofismas de Vicente Núñez. Ahí, amigo, amiga, ahí. Fracasar mejor, aconsejaba Samuel Beckett. Vivir bien quiere decir, en buena medida, saber perder. Eso sí, sin ninguna complacencia en la derrota, sin ninguna poética del perdedor. Los asuntos ético-políticos más importantes no se refieren a la forja de individuos ganadores, esos dominantes winners que obsesionan a la ideología neoliberal. Se refieren al saber perder. Una idea conexa que suele recordar el cultivado ecólogo Carlos Montes. ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores, insistía Bertrand Russell, cuando podemos cometer errores nuevos? Organizar el pesimismo, sugerían surrealistas como Pierre Naville, del grupo parisino que dirigía André Breton. Fracasar mejor, avisaba Samuel Beckett. No tienes ni la menor oportunidad, pero aprovéchala, nos intimaban desde el movimiento alternativo alemán. Es un asunto, yo creo que de importancia, este de las formas de fracasar y de intentar fracasar mejor, ¿no? Un mínimo mapa, digamos, de ese territorio, pues hoy yo creo que nos llevaría primero a pensar en el enorme fracaso ecológico de nuestras sociedades. Yo creo que parece como que no nos damos cuenta de lo cerca que estamos de despeñarnos en un verdadero abismo. Luego piensa uno que en realidad sí que nos damos cuenta, que esa es una conciencia muy ampliamente extendida entre la mayor parte de la gente, pero se ve como casi ya como algo que no puede evitarse. En fin, hay una oscilación bien curiosa, ¿no? Entre la, por un lado, la práctica de la denegación generalizada en torno a esos asuntos. Hablamos de negacionismo en relación con el calentamiento climático, y ahí tenemos pues un negacionismo organizado, financiado por grandes empresas, por conglomerados de poder enormes, pero de manera más general hay un negacionismo pues mucho más amplio en todo lo que se refiere, ¿no? a esas cuestiones de límites a las que se refería Pedro antes, ¿no? Somos sociedades que estamos chocando con una violencia inaudita, ¿no? Contra los límites biofísicos de nuestro planeta, y sin embargo casi todo funciona denegando eso con esa forma de negación activa que requiere un esfuerzo considerable para no ver lo que tiene uno delante de los ojos, ¿no? Bueno, nos bastaría con pensar solo en el asunto enorme del calentamiento climático para darnos cuenta de la profundidad, ¿no? De ese fracaso ecológico. Os leo también un par de textos del libro. Son textos breves que, como os digo, son anotaciones pues de esas que va uno haciendo al hilo de los días, tratando de orientarse un poco en estas oscuridades, a partir de la ambigüedad en la cual estamos casi siempre. Algunos de los textos han acabado hace un tiempo, hace ya casi 2 años, abrí un blog que se llama Tratar de comprender, tratar de ayudar. Ahí hay una sección en la cual alguna de estas anotaciones pues ha estado antes de acabar aquí. Tiene que ver también quizá con la escritura. Antes publiqué hace ya unos años un par de cuadernos de trabajo que eran también pues como una una miscelánea de textos breves y anotaciones así en distintos registros. De alguna manera es esta clase de escritura, aunque quizá aquí pues un poco más ordenada y buscando un poco más las conexiones internas. No está ordenado más con ninguna cronología, ¿no? Como sí que lo estaban aquellos diarios de trabajo. Bueno, un par de textos del libro, ¿no? Por ejemplo, Caer de pie. Uno de los debates más fundamentales de nuestra época se articula en torno a los conceptos de límites del crecimiento, sustentabilidad y decrecimiento. En realidad, lo que está ahí en juego podría sintetizarse de la siguiente manera. Hay alguien que está en alto, muy desequilibrado, y va a caer. Le decimos, usted va a caer, está casi cayendo ya. Su verdadera opción está entre caer mal y hacerse mucho daño, o aprovechar el escaso tiempo de que aún dispone para intentar algunas contorsiones con objeto de caer de pie, con menos riesgo de lastimarse. Sin embargo, los poderes dominantes y la mayoría social se obstinan en responder a nuestras razonables admoniciones diciendo, la ley de la gravedad no existe. O también, un poco en esa línea, una de las que recorren el libro en otro momento, ausencia de futuro. Nuestro presente está mutilado por una total ausencia de futuro, decían en 2008 estudiantes rebeldes de la Universidad de La Sapienza en Roma. Pero estaban pensando en precariedad vital, destrucción de derechos laborales, degradación de los servicios públicos. A la gran mayoría de la sociedad, también aquellos jóvenes disconformes, se le sigue escapando el factor fundamental de la ausencia de futuro que objetivamente nos amenaza, el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta. Más aún que los factores socioeconómicos, es la crisis ecológico-social la que nos está privando de futuro. Fracaso ecológico, entonces, ¿no? como una gran región de ese territorio. Fracaso socioeconómico también. Es impresionante saber, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos todos y todas, que hemos se ha puesto en marcha una maquinaria de producción de bienes y servicios desde hacía tiempo que de hecho produce más riqueza en esos términos de producir bienes y servicios que en ningún momento anterior de la historia de la humanidad, ¿no? Nunca hemos sido tan ricos, con todos los peros que pueden ponerse a esa afirmación también, incluso en bienes y servicios per cápita, o también hay más de eso de lo que ha habido en el pasado, ¿no? Y sin embargo sabemos que, por otro lado, sabemos también que, aun siendo eso cierto, si lo que quisiéramos fuese generalizar las formas de consumo que se nos ofrecen como modelos en estas sociedades, ni siquiera toda esa riqueza sería suficiente, ¿no? A pesar de haber acumulado más que en ningún momento anterior de la historia de la humanidad. Y luego sabemos, en un tercer momento, que los pies de ese coloso son de barro, ¿no? Que son frágiles. Por eso hablamos de insostenibilidad o... Bueno, también eso nos impresiona, ¿no? La magnitud de ese fracaso socioeconómico que estamos viviendo de manera pues extraordinariamente cruda en los últimos años en nuestro país y en otros lugares, pero que viene de antes y va más allá. O sea, no entenderemos, claro, casi nada de lo que nos ha caído encima en estos tres últimos años, digamos, para abreviar, si no hacemos la lectura pues correcta, ¿no? De los tres decenios largos de neoliberalismo que ha ido imponiéndose. Entonces os leo también pues un par de textos de los del libro que pues se sitúan en ese territorio. Algunos de los fragmentos pues son notas de lectura de prensa o de algún libro, ¿no? Psicoactualidad. En la sección de psicoactualidad de la revista Mujer Hoy, que el diario monárquico ABC regala junto con su edición sabatina, el artículo del día en este 5 de mayo de 2012 es cómo ayudar a los hijos a emigrar. Está, por cierto, emparedado entre los reportajes ilustrados sobre las óptimas técnicas de fotodepilación y los secretos de belleza para tener mejores tetas que tu vecina. Tal es el tipo de descomposición moral a que conduce el sistema de la mercancía. Llamarles conservadores es hacerles un regalo inmerecido. Son destructores de casi todo, incluyendo casi todo lo que merece ser conservado. O, por ejemplo, mejoras marginales o cambio de modelo. Una campaña de la Generalitat de Cataluña para el ahorro energético pregunta: Julia, ¿no tienes demasiado rato la nevera abierta? En realidad, y si queremos de verdad hacer frente a los problemas reales, calentamiento climático y escasez de recursos, la pregunta sería: Julia, ¿no has dejado pasar demasiado tiempo sin socializar la banca y las empresas energéticas? Fracaso en una tercera dimensión, y yendo a cosas pues todavía más serias, fracaso antropológico también. Fracaso en lo que podemos pensar como el inacabado proceso de humanización, pues al que hemos llegado en el siglo XXI, ¿no? Una cosa es hominizarse, que eso lo hemos ido haciendo pues a trancas y barrancas, ¿no?, desde hace ya unas cuantas decenas de miles de años, y otra, humanizarse pues en el sentido normativo que asociamos a veces, ¿no?, con la palabra humanidad. El texto de contraportada del libro dice: ante el abismo del fracaso de lo humano, y uno se siente intensamente tentado a adjetivar definitivo, en esta encrucijada histórica de gravedad extrema, nos decimos sobrecogidos: démonos la oportunidad de fracasar otra vez, de fracasar mejor, ¿no?, como decía Beckett. Estamos en efecto, ¿no?, en esa especie de tierra de nadie, ¿no?, entre que nos, donde nos deja pues por un lado la metáfora, bueno, que recoge tantas cosas, ¿no?, esa metáfora de Marx de que hablaba de la prehistoria de lo humano, ¿no?, de que estamos viviendo pues en una prehistoria de lo humano intentando avanzar hacia algo que fuese verdadera humanidad, y hoy ya sin haber superado nunca, claro, esa prehistoria de lo humano en los términos de Marx, pues ya más bien como en una especie de loca carrera hacia lo que tanta gente va llamando poshumanismo, ¿no?, hacia con esa, yo en algún otro lugar pues he hablado de tanta gente que se han convertido en antropófugos, ¿no?, en gente que huye de las posibilidades de lo humano, de realizar lo humano, y que acaba soñando pues con transferir todo el contenido de su cerebro a un ordenador inmortal, o soñando pues con esas ensoñaciones, ¿no?, de los cyborgs omnipotentes y demás. De manera que parece que lo humano en ese sentido normativo pues corre el riesgo de desaparecer antes de haber llegado siquiera a materializarse. Tenemos o de tener pues como tenemos intuiciones, ¿no?, de lo que seríamos pues seres humanos libres en una comunidad con justicia. Tenemos intuiciones de eso, pero no tanto más. Hay un concepto también que emplean en algún libro reciente Carlos Fernández Liria y Santiago Albarrico, ¿no?, la idea de Mesopotamia humana. Bueno, pues es como se nos están yendo de las manos muy rápidamente ahí esas posibilidades. Bueno, leo también un texto en ese sentido, ¿no? En efecto, Gore Vidal provocaba un poco afirmando que en Estados Unidos hay dos grandes partidos, el conservador y el reaccionario. Pero la broma del gran escritor estadounidense es de hecho conservadora. Las fuerzas del turbocapitalismo basado en las finanzas y la tecnociencia no son ni conservadoras ni reaccionarias. Ya nos daríamos con un canto en los dientes si de verdad conservaran lo humano, si de verdad reaccionasen frente a la destrucción del mundo humano y la biosfera. El banquero de Wall Street o el científico empresario volcado en la biología sintética no son conservadores. Por el contrario, se consagran a una futurista huida hacia adelante que trata de dejar atrás la rémora de la naturaleza humana, los pesados vínculos que solían atar el dinero a la producción de bienes y servicios tangibles y la biosfera que nos traba con molestas ecodependencias. Frente a esa alucinante deriva antropófuga, los comunistas o los ecologistas sí que somos conservadores. Y luego, en un cuarto plano, en una cuarta región de ese territorio, pues se podría hablar cada uno de nosotros, de nosotras, pues podría hablar seguro largo y tendido sobre fracasos también personales, ¿no? Bueno, no se trata ahora de poner eso en común, aunque sí que se puede quizá recordar una noción que a mí me sigue pareciendo tan importante como cuando la leí la primera vez hace unos años, una noción como la de homo compensator, ¿no?, de un filósofo alemán, Odo Marquardt, ¿no?, que la propuso hace ya tiempo, a partir de esa de la idea de que somos esencialmente seres que fracasan, ¿no?, que fracasamos constantemente y que respondemos muchas veces, ¿no?, a esos fracasos con maniobras de compensación, ¿no? Como no podemos hacer tal cosa, como no podemos lograr tal cosa, como ese objetivo pues está fuera de nuestro alcance, nos proponemos una forma de compensación. Bueno, ese es un fenómeno muy importante, o sea, no es descabellado, ¿no?, hablar de homo compensator, ¿no?, como lo hace Marquardt. Cuatro pues momentos, ¿no?, de ese fracaso que invita a fracasar mejor en lo personal y en lo colectivo. El libro pues tiene otras líneas de lectura. Antes ha mencionado algunas Pedro. Hay también hay reflexión pues cerca de el terreno de lo religioso desde la laicidad, como es mi caso. Hay esbozos de poética, hay reflexiones sobre la acción colectiva y las dificultades que encontramos para ella, y hay bastantes intentos pues de apuntar dimensiones de esa cultura nueva que necesitamos con mucha urgencia. Y está como un asunto que vuelve también una y otra vez, pues esa cuestión de la esperanza un poco más allá de ese falso terreno de juego que delimita la pareja de conceptos optimismo y pesimismo, y que yo creo que para todo el mundo, ¿no?, en estos tiempos pues tan duros, tan oscuros que estamos viviendo, se convierte en un asunto en el que damos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, uno de estos fragmentos dice: pensar fuera del optimismo y el pesimismo. El optimismo tiende a convertirse en la idiotez, la voluntad de embrutecimiento, pero para los intelectuales el pesimismo es la facilidad de la pendiente, el dejarse ir de quien anda cojo de autoexigencia. Hay que salir fuera de la trampa que juntas forman ese par de categorías. Leo un par de fragmentos más si queréis, y luego podemos pues pasar a un poquito de coloquio si os apetece. Sobre trepar a los árboles y construir pirámides. Más alto. Pero la aldeana o el hombre de campo saben que cuanto más alto, más frágiles son las ramas del árbol y mayor el riesgo de un fatal batacazo. En cambio, cuando un jerarca asume el mando y logra consolidarse en el poder, se pone a construir pirámides. Y ahí su deliquio reza: más alto, más alto, más alto. Hay un arco que se extiende desde los zigurats babilónicos a los rascacielos de Toronto, pasando por el aeropuerto del cacique Fabra en Castellón de la Plana, y los mecanismos de la estafa piramidal capitalista que no son ajenos a ese arco, aunque parezcan situarse en un espacio conceptual distinto. Nuestra tragedia, se nos ha olvidado cómo trepar a los árboles y hemos consentido durante demasiado tiempo, unos cuantos milenios ya, en la construcción de pirámides. Buscar lo que no es infierno en el infierno. El mundo es el infierno, decía Arthur Schopenhauer, y los seres humanos se dividen en almas atormentadas y diablos atormentadores. La respuesta mejor es probablemente la que sugirió Italo Calvino. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio. No todo es infierno en el infierno. Escribía Emilio Lledó, acaso pensando en la larga estirpe de los razonadores jovesianos, que los expertos en teoría política, intelectuales trastornados y fanatizados, emperadores de la miseria y de la crueldad, con su corte de lacayos infrahumanos, intentan hacernos creer que efectivamente, en un mundo de alimañas, no hay otro remedio que alimañizarse también. Pero la belleza, el desapego y la compasión abren espacios insospechados. Un haiku de Isa, un poeta japonés de finales del siglo XVIII, un haiku de Isa completa bien la enseñanza calvinista y lledosiana. Ciruelo en flor. Las puertas del infierno hoy no se abren. En clave afirmativa. Yo no soy nadie, decía Thoreau. Qué lástima de todo el mundo, decía la vieja señora andaluza. Hay que leer esos dos enunciados en clave afirmativa. La positividad de no ser nadie, la libertad de ser nada y ser silencio, el reconocimiento del fuste torcido de la humanidad, que decía Kant, para poder tener un saludable miedo de nosotros mismos y así volvernos más capaces de cuidar lo que no es infierno en el infierno. Algo más sobre la gran asamblea. El mundo es una basura, pero estamos vivos, decía el recluta bufón al final de Full Metal Jacket, la chaqueta metálica, la película de Stanley Kubrick. Quizá podamos permitirnos añadir, y mientras estemos vivos, tenemos el deber de luchar porque el mundo sea un poco más cosmos y un poco menos locura. ¿De dónde nacería una obligación así? Es lo que debemos a la gran asamblea, la que forman los seres humanos vivos, muertos y por nacer, junto con todas las criaturas vivas. Hacia el pasadizo secreto. Una fotografía de Helen Levitt muestra un graffiti de 1942. Sobre una pared neoyorquina cualquiera, frágiles líneas de tiza blanca nos susurran: Button to Secret Passage, Press. El botón también está dibujado. Bueno, con eso tenéis un poco una idea de por dónde va el libro. Y en efecto, pues tenemos también ahora un ratito para conversar, si hay interés en ello. A mí me gustaría empezar con una pregunta y descender al terreno político. No todo es política, ¿no? Lo decía Platón. Sabemos que la derecha reacciona. ¿Por qué crees tú que la izquierda no reacciona? Vamos, yo es un asunto complejo, ¿no? No es fácil el... el decir cuatro cosas, ¿no? Pero llevamos acumulados seguramente demasiados autoengaños, ¿no? Durante bastante tiempo, ¿no? Y de manera quizá el más decisivo, o por lo menos eso pienso, ¿no? En estos últimos tiempos, uno muy decisivo ha sido el pensar en nuestro país en concreto, ¿no? Que durante mucho tiempo la mayor parte de la sociedad ha creído que estaba en una sociedad que avanzaba, que progresaba, que mejoraba en casi todas sus dimensiones, ¿no? En la salida del franquismo y pues después de la Inmaculada Transición han tenido lugar muchas cosas, ¿no? Entre otras algunas que sí que representaban progreso real, lo que podemos llamar progreso sin sentir vergüenza, pues la construcción de un sistema de sanidad pública universal, por ejemplo. Pero en la mayor en algunas de las dimensiones más básicas, lejos de estar avanzando, nuestra sociedad estaba retrocediendo, estaba degradándose, estaba envileciéndose, ¿no? En lo político-moral, digamos, hemos ido más, se pueden hacer señalar algunos matices, pero en general hemos ido retrocediendo y empeorando. Entonces esa contradicción, ¿no? El que mucha gente haya vivido tres decenios largos, ¿no? Creyéndose pues ese relato de avance y de progreso, mientras que al mismo tiempo, pues en el terreno de los valores, de la cultura, de los vínculos sociales, de lo que puede realmente dar la sustancia para la vida buena de los seres humanos, una vez satisfechos mínimos en necesidades básicas y en protección social, yo creo que buena parte de ese tinglado, claro, se ha venido abajo en estos últimos años. Durante todo ese recorrido hubo minorías que iban avisando, digamos, sobre no, nos estamos engañando colectivamente, esto es un gran engaño colectivo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, pues llegan a las páginas de la prensa esos reportajes, ¿no? Pues sobre las autopistas construidas para beneficiar los intereses de las constructoras sin que hubiera habido ni siquiera una mínima previsión de racional en cuanto al tráfico que podían absorber, incluso dentro de los parámetros de este sistema, ¿no? Sin desbordarlos, sobre los aeropuertos construidos sin aviones, sobre los megacentros culturales sobredimensionados, todo eso en su momento lo fueron señalando, la construcción de la red de AVE, todo eso, pues no sé, Ecologistas en Acción fue señalando buena parte de esos desatinos antes de que se produjeran y cuando se estaban produciendo, pero eran realmente sectores muy muy minoritarios, muy muy pequeños, ¿no? Ahora buena parte del tinglado se viene abajo. Yo creo que el 15M señala pues con uno de los lemas que estaban escritos, ¿no? En los carteles pues en Sol, en Madrid, era dormíamos y hemos despertado. Y en buena medida es así para una parte de la sociedad, que sigue siendo una minoría, pero que es una minoría muy grande en comparación con las minorías que había antes, ¿no? Las que antes mantenían los ojos abiertos, a mi entender, pues eran minúsculas, y después del quebranto de estos años, pues hay una parte más importante de la sociedad que efectivamente intenta, ha despertado o está haciendo esfuerzos grandes por despertar. Sigue siendo una minoría, o sea, seguimos siendo minoritarios ahí, me temo, ¿no? Da la impresión de que la mayoría de la sociedad pues es más, sigue todavía siendo más parecida a... Hay una imagen que emplea Polanyi, ¿no? El gran antropólogo económico, y que estos últimos años ha recogido varias veces Yayo Herrero, la, una de las ecologistas pues así consecuentes e interesantes en nuestro país, que es la idea de que el capitalismo somete a la gente a una vivisección social, ¿no? Somete a las sociedades a una vivisección. Pues ahora tenemos como el paciente de esa vivisección sigue sobre la mesa de operaciones, hace un esfuerzo de vez en cuando, se agita y hace un esfuerzo por quitarse encima la sacudirse la, la narcosis y sin embargo pues todavía no acaba de despertar del todo, ¿no? También yo creo que los esfuerzos de movilización social de estos últimos años nos han dado también la talla de lo que del retroceso que en ese terreno, o sea, de la degradación político-moral que habíamos que ha padecido esta sociedad durante varios decenios seguidos, ¿no? Entonces, una parte de la izquierda o de lo que se sigue llamando izquierda, pues por inercia, por hábito, ¿no? Porque igual que antes decíamos que llamar conservadores a esta gente del ABC que como propuesta pues a la generación siguiente dice cómo ayudar a los hijos a emigrar, igual que llamarles a estos conservadores es hacerles un regalo que no se merecen, pues llamar socialdemócratas a buena parte de aquí de la gente que dice que son socialdemócratas es también un abuso de lenguaje parecido, ¿no? Pero sin embargo, pues se ha mantenido ahí toda esa cantidad de engaño y de autoengaño que ahora hace mucho más difícil el reaccionar, seguro, para mucha gente, ¿no? Porque mucha gente tendría que ser capaz de poder decirse me he mentido, me han mentido, yo he aceptado esas mentiras 30 años y ahora ya no puedo seguir haciéndolo, pero eso es dificilísimo, ¿no? Y yo creo que una cosa muy dramática de lo que está pasando en estos últimos años es que las organizaciones grandes que vienen de la izquierda, ya dudaríamos en decir que son de izquierdas ahora, ¿no? O que lo eran también hace 10 años, ¿no? No encuentran el camino. O sea, es impresionante que en un partido como el PSOE no haya ni siquiera minorías que sean capaces de hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, nos hemos estado equivocando 30 años y hemos estado mintiendo a la gente 30 años. Pero tampoco en los sindicatos grandes, que es más grave, ¿no? Hay apenas esa. Entonces, seguramente mientras Comisiones Obreras no consiga de verdad plantarse delante del espejo y decir nos hemos convertido en esto, éramos otra cosa, nos hemos convertido en esto, no queremos seguir siéndolo, pues lo tenemos bastante difícil, creo yo. ¿Y tú no crees que eso también tiene que ver con una falsa idea desde mi punto de vista de la izquierda, donde tenía sentido en un mundo construido mucho desde el pensamiento y desde lo abstracto y desde los eslóganes y muy poco vinculado con el mundo real de la vida, en el sentido de que, por ejemplo, se da por supuesto que para organizarnos podemos programar y hacer proyectos que se van a asumir de una manera colectiva, creyendo que todos los ecosistemas o todas las historias van a converger. Y olvidándonos en muchos casos, salvo algunos grupos, de lo que significa ser sujeto de la propia historia y de la propia vida. Entonces, esa contradicción entre los sujetos y lo que significa la otredad con otros sujetos, a la hora de hacer un programa político, si no incorpora esa dimensión personal y el respeto a los otros, la otredad o la fraternidad, porque hemos hablado mucho de libertad, hemos hablado mucho también de la onda de la izquierda, de igualdad. Pero la otredad con mayúscula, yo creo que es una dimensión que se nos ha olvidado, y también eso que tú siempre subrayas, ¿no? La otredad también con los otros seres vivos. Y mi pregunta vinculada con todo esto es también, el trabajarse esa dimensión inconsciente, por ejemplo, tú conoces bastante el budismo, pero también las tradiciones espirituales que ahora, dentro de nuestra sociedad y dentro de mucha gente teóricamente de izquierda, empieza a haber un espacio laico para retomarse como sujeto y en cierta medida enfrentarse de una manera más positiva a las propias frustraciones o a la aceptación de las propias frustraciones para poder construir otros caminos, quizás de otra manera. A mí me gustaría saber qué piensas de esto. También es un asunto enorme, ¿no? Con respecto a la primera parte de la pregunta, es incluso peor. Yo creo que ha habido un esfuerzo organizado desde arriba, al cual en buena medida pues se han dejado hacer estos aparatos pues de partidos y sindicatos que vienen de la izquierda por desactivar esas subjetividades pues capaces de realmente de interrogarse, de mirar a las realidades de frente, de eso ha ido siendo en la medida de lo posible desactivado. Eso es una parte muy importante del programa del neoliberalismo, enunciado con claridad lo recordaba hace poquito Juan Carlos Monedero. Se ha publicado ahora se ha empezado a publicar una revista de sociología histórica con gente de varias universidades, ¿no? En el número uno, me parece, en el que comienza, pues hay una sección de esta revista que es recuperar textos clásicos. Y el texto clásico que proponía Juan Carlos para, acordémonos de esto, es el famoso informe de a la trilateral de 1975, donde esa cuestión las democracias sufren de exceso de participación y esto hay que ponerlo fuera de juego. Eso es una dimensión muy importante, ¿no? del programa neoliberal, y buena parte de eso que seguimos llamando izquierda, o que hemos llamado izquierda, pues han cedido completamente ante eso, ¿no? Y luego yo creo que sí que es muy muy importante, ¿no? Si no nos damos cuenta efectivamente de que los seres humanos, ¿no? Aparte de tener neocórtex con las capacidades así de elaborar ideas de los neocórtex, si no nos damos cuenta de que somos cuerpos y somos también inconsciente, pues difícilmente vamos a llegar a hacer casi nada a derechas, ¿no? Y eso es cierto que pocas tradiciones en la izquierda se lo han tomado un poco en serio, ¿no? Hay algunos, es ejemplar en ese sentido, pues Castoriadis, por ejemplo, y hay algunos más, pero no son muchos, ¿no? Si puedo contar una anécdota, hace unos años, bueno, empezamos Paco Fernández Buey, que murió, bueno, que era pues de las personas mejores y más lúcidas para toda esta clase de reflexión, y capaz, mucho, muchísimo mejor, infinitamente mejor que yo en análisis político y en casi todo, y que murió pues demasiado joven, por desgracia, el año pasado. Iniciamos una colección con libros de la Catarata que se llama Clásicos del Pensamiento Crítico, que se sigue, que hemos seguido sacando adelante así con alguna interrupción, con la idea de empezamos pues con Gramsci, Camilo Berneri, con Bartolomé de las Casas, bueno, con clásicos del pensamiento crítico en un arco muy amplio, ¿no? Y en cierto momento, como a los tres años, eso lo empezamos en el 97-98, como a los tres años de, si no recuerdo mal, de haberla empezado, llegamos a un conflicto con la editorial, que es una editorial pues digamos de gente que claramente viene de la izquierda e incluso de varias sensibilidades de la izquierda, porque habíamos preparado ya, habíamos encargado y estaba listo un volumen bueno, esa es una colección de introducción, está pensada pues para que gente que puede no haber leído nada del autor, la autora, se acerque por primera vez, y habíamos preparado un volumen sobre Freud que estaba escrito. Y entonces el responsable principal de la editorial dijo que aquello no podía ser, que Freud no podía estar en una colección de clásicos del pensamiento crítico, ¿no? Que en el canon de la izquierda, pues Freud no cabía. Y dices, pero bueno, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo podemos estar, ¿no? a comienzos del siglo XXI pues con esta clase de confusión? Pero es significativo en ese sentido, ¿no? Bueno, lo dejamos, en ese momento dimitimos de la colección, y luego un par de años más adelante pues nos reconciliamos y seguimos adelante. hace unos años te hice una pregunta que sigo sin estar muy convencido de la respuesta que me hizo. Seguro que sí. Probablemente además esa pregunta tiene ahora otra respuesta. Bueno, es una pregunta clásica. Es si el ecologismo militante tiene proyecto político. ¿Y qué contesté? Bueno, en aquel momento yo entendí que sí, entendí que tu respuesta fue positiva. Y ahora casi estoy convencido, también por lo que te sigo escuchando, de que es prácticamente el único proyecto político. Pero ¿cómo se articula? ¿Cómo se entiende? Bueno, yo no creo que sea el único proyecto político, por lo menos habría que pensarlo un poco más. Yo hace bastantes años, digamos, que me intento desarrollar una posición que se puede llamar ecosocialista o ecocomunista, ¿no? No creo que la ecología política, si se olvida de lo que son pues las tradiciones del pensamiento de izquierdas desde hace, no solo desde hace 3 siglos, que es cuando podemos hablar de derecha y de izquierda, sino de las luchas que vienen de mucho más atrás. Antes decía, hemos dejado pasar unos cuantos milenios sin cuestionar la construcción de pirámides. Yo creo que esa es un poco la escala en la cual tendríamos que movernos, ¿no? Tenemos desde hace 5.000 años aproximadamente, pues tenemos ejércitos permanentes, patriarcado, élites que viven del trabajo de los que viven por sus manos, en fin, toda una serie de las sociedades de la desigualdad, pues tienen aproximadamente 5 milenios. No nos sirve, o sea, no, eso no nos sirve para decir, bueno, pues volvamos al comunismo primitivo, porque eso no es factible, y menos ahora que somos más de 7.000 millones de personas, ¿no? Pero bueno, no hay, yo creo que es, digamos, creo que sí que es como la escala temporal en la que tendríamos que situarnos. Desde que existen esas sociedades con toda esa clase de desigualdades, ha habido también resistencias, luchas, rebeliones de esclavos, rebeliones de mujeres, a partir de cierto momento también, pues rebeliones por parte de quienes no pueden plantearlas por sí mismos. La ecología política no se puede desligar de eso, no hace mucho también que intento, vamos, que sostengo pues que el adanismo es un vicio peligroso y nos casi siempre además pues nos induce a actitudes falsas, ¿no? Pero por otro lado tampoco las distintas familias de la izquierda pues han sabido apenas, ¿no?, hacerse cargo de la cuestión ecológica. Para mí es muy significativo que esas posiciones ecosocialistas sean tan débiles, tan minoritarias, tan poco fracasen ni siquiera de buena manera, como sugiero aquí, ¿no? Se da un fenómeno muy paradójico en relación con eso, ¿no? El otro día leía una entrevista que me impresionaba de Rafael Moneo, igual os detuvisteis también en ella, apunté, vamos, recorté un fragmento que si lo encuentro ahora os digo, ¿no? Empezaba diciendo, Moneo, ya lo sabéis, es un arquitecto pues estos de fama mundial, ¿no? La sociedad, decía, está muy obsesionada con la sostenibilidad. Pero ¿cómo podemos creernos algo así? O sea, lo que tenemos son sociedades en las cuales hay una enorme profusión de marketing verde, de propaganda, de hablar para no hacer, de hablar para encubrir lo que se hace de hecho, pero de ninguna manera tenemos sociedades que se tomen la sustentabilidad mínimamente en serio. Todo lo contrario, ¿no? O sea, son más actividades de estas, pues de homo compensator, ¿no? De como no hago esto, pues me desvío por allá y distraigo por allá, a ver si... Un poquito más adelante, decía Moneo, Es cierto que la globalización implica muchas contradicciones y que debemos aprender a vivir en ellas. No hay que angustiarse. El mundo no estará resuelto nunca de una vez por todas. Pasaremos el testigo a las generaciones siguientes viendo aparecer otros problemas y sin estar seguros de que se han resuelto los nuestros. Bueno, esa es una posición, digamos, de serenidad nestoriana que hace 3 siglos o todavía hace 50 años tendría un pase. Pero ¿cómo podemos decir hoy pasaremos el testigo a las generaciones siguientes viendo aparecer otros problemas y tal? O sea, eso que sería una relación razonable entre generaciones en un mundo medio normal, cuando lo que estamos haciendo ahora literalmente es cavar la tumba de las generaciones siguientes, incluyendo con la actividad de los grandes arquitectos, ¿cómo podemos decir pasaremos el testigo a las generaciones siguientes? Y como si tuviéramos por delante un tiempo histórico que ya no tenemos, porque estamos realmente pues como chocando contra un muro, ¿no? Bueno, a pesar de esa aparente presencia de las cuestiones ecológicas, nuestras sociedades, digamos, siguen en una huida hacia adelante enloquecida, ¿no? Y en esa tesitura, pues, si uno ve con un poquito de perspectiva histórica también lo que ha sido los movimientos ecologistas y la ecología política desde los años 60 hasta hoy, pues tiene que constatar lo que decía al principio, pues un fracaso ecológico muy, muy notable, que ha tenido distintas dimensiones. Pero digamos, lo que sí es cierto es que había un proyecto cultural, un proyecto civilizatorio, lo hay en el ecologismo, con mucha, yo creo, muy denso, muy sólido, muy racional, muy articulado, a pesar de algunas ocasionales derivas que las hay pues en cualquier movimiento social, ¿no? Manuel Sacristán hablaba, empleando la expresión inglesa, pues decía, bueno, en el movimiento ecologista encontramos las franjas lunáticas que encontramos también en otros movimientos sociales, las hay, pero eso es muy pequeño en comparación con lo que ha representado el ecologismo, pero digamos, a esa voz que hablaba con tanta sensatez, prácticamente nadie le ha hecho caso. Y de hecho los problemas han ido agravándose y degradándose constantemente en ese medio siglo más o menos pues de conciencia ecologista moderna, ¿no? Ha habido ese fracaso, pues ha tenido distintas acepciones. Ha habido pues partidos ecologistas como en Alemania, por ejemplo, que empezaron pues los verdes alemanes, yo escribí mi tesis doctoral sobre ellos hace ya bastantes años, que empezaron muy bien, y sin embargo pues no mucho tiempo después de esos arranques pues acabaron siendo fagocitados por el parlamentarismo burgués, así por decirlo en dos palabras. Ha habido otros partidos ecologistas en otros lugares donde incluso la componente ecoliberal pues era más fuerte desde el principio y tampoco han ido muy allá. Hemos tenido grupos ecologistas de base, ecologistas, ecofeministas, que han hecho todo lo que han podido y sin embargo a grandes, también por decirlo en dos palabras, pues han ido siendo derrotados una vez tras otra, obteniendo algunas pequeñas victorias pírricas a veces, pero digamos, sin que ese proyecto cultural, civilizatorio y político de fondo realmente prendiera, ¿no? Y esas posiciones con las que yo me identifico, que en este país, por ejemplo, pues las desarrollaron gente como Manuel Sacristán, Paco Fernández Güey y otros, han sido y siguen siendo muy, muy minoritarias, ¿no? Dentro de 2 años se lo preguntaba otra vez. Ahí estamos. O sea, no mucha gente dentro del movimiento ecologista entiende de verdad que sin socializar, como decía en uno de esos textos, la banca, las empresas energéticas y unos cuantos sectores más, pues no es posible pensar una sociedad ecológica, y no mucha gente dentro de la izquierda, las distintas izquierdas, entiende que sin cambiar de modelo energético y pasar hacia un aparato productivo radicalmente distinto, tampoco tenemos ningún porvenir, ¿no? este mañana. ¿Te animas a leer uno? Sí, bueno, o alguno que te, pensando... que te guste a ti. Perfecto. Dejaré un de los dos. ¿Vale? Bueno. El jardín de los dones. Por preciosos que sean, por luminoso que aparezca el apetito que susciten, no podemos aceptar los regalos que no nos están destinados. Nos cuesta tanto asumir que una pregunta que recorre el arco entero de un año, como si se tratase de la espalda desnuda del panadero, pueda quedar sin respuesta. Guarda esa palabra no pronunciada. Consérvala como una semilla dentro de una cajita de anticipación, de manera que pueda imantar a las demás palabras. ¿Acaso se trata de un pan especial? No, es pan integral corriente, pero muy nutritivo. Quizá requiere una digestión más serena. El frío es intenso ahora. Mañana soñarás mejor. Yo tengo una petición también. Hay un pequeño texto que se llama Zurcir, sobre lo pequeño que me gusta mucho. Sí. Zurcir. Un gorrión con un trocito de fibra en el pico. Una muchacha que aprieta en la mano el clip recién recogido del suelo. Una jueza dando vueltas y vueltas a lo que supondría una fórmula de justicia. Un enamorado repasando la palabra que podría sanar la herida que ayer causó. Una gota de lluvia sobre la frente de la fiebre. Frágiles remiendos para los desgarros del mundo. Una parábola que cuenta Juan Carlos Monedero. El bosque está en llamas. Los animales huyen despavoridos, los grandes animales, ciervos, leones, búfalos, osos, elefantes. Pero un colibrí desciende a un arroyo, toma una gota de agua en el buche, vuela contra el muro de llamas y la deja caer allí. Los demás animales le reprochan su temeridad y le dicen que además una gota de agua contra tan grande incendio no servirá de nada. El colibrí les responde: yo ya he hecho mi parte y voy a seguir haciéndola. En Orán la basura es azul. Algunos pensaban que la televisión basura y la comida basura estaban aisladas de la sanidad basura y el empleo basura. Es un error. Todo eso forma parte de la misma oferta. Ya he contado algo que sucedió hace unos días. Entré en la tienda del electricista muy cerca de casa para contratar una pequeña reparación. Entró luego un señor con mono azul de trabajo y pidió bombillas incandescentes de 40 vatios con ciertas especificaciones. Y sentenció entonces: 4 o 5, cada vez se funden antes, pero hacen bien, así trabajamos todos. Se puede sintetizar mejor la demente lógica economicista que nos destroza. Obsolescencia planificada para que la rueda del consumo tire de los engranajes de la producción y el crecimiento de ésta pueda seguir compensando a trancas y barrancas los aumentos de productividad del trabajo, bajo el supuesto, insensato, de que este maltrecho planeta podrá seguir soportando el crecimiento económico. Bombillas de usar y tirar, como si pudiéramos vivir en una biosfera de usar y tirar. Nos llaman antisistema, pero en un sistema autodestructivo, los verdaderos antisistemas son quienes están al mando del sistema. y el capitalismo patriarcal, fosilista, financiarizado y globalizado. Es un sistema autodestructivo en un grado que resulta casi inconcebible. Por eso las ecologistas, anticapitalistas y feministas que luchan contra la irresponsabilidad organizada y la catástrofe programada de este sistema son en cierta forma conservadoras. Conservadoras, por ejemplo, de la posibilidad de que pueda existir una humanidad libre en una tierra habitable. Este sistema convierte la vida en basura. No nos queda más remedio que tratar de convertir la basura en vida, pero sin engañarnos en cuanto a la naturaleza de lo que hacemos. Solo tiene sentido como operación antisistema. En una sociedad decente no hay basura. A eso lo llamamos, en uno de sus aspectos, cerrar los ciclos de materiales. En otro, protección social y solidaridad intergeneracional. En un tercero, respetar la vida. Se podría resumir en un solo verbo: cuidar. ¿Cuál es el verbo? Cuidar. Cuidar. Bueno, antes hablábamos, ¿no?, de esta cuestión de las izquierdas y la ecología y los ecologismos, ¿no? Titulé uno de estos fragmentos con el título también de un libro que escribí hace un tiempo que se llama Gente que no quiere viajar a Marte. Y es una glosa a una línea de Blas de Otero que, si no recuerdo mal, está en Historias fingidas y verdaderas. Blas de Otero quería escribir la poesía en los siglos futuros, con el pan en medio de la mesa y un avión a Marte todos los miércoles. No llegó a intuir, como le pasa a la mayor parte de nuestra izquierda, que el esfuerzo por inaugurar la línea aérea a Marte, que no se inaugurará jamás, dicho sea de paso, es una de las causas que impiden que haya pan encima de cada mesa. Anarcopitecos. Sí, quizá haya que ser anarcopitecos, como pretendía el joven Carlos Edmundo de Ori, braceando vigorosamente en el siniestro Madrid franquista como quien tiene que salvarse del maelstrom. Y es que se masca la tragedia, pero no se traga ni se escupe. Sin afiladas herramientas de compensación, ¿quién logrará esquivar las alas de la gran desdicha? En el espacio entre la albada y la plegaria nocturna, toda la poesía. De acuerdo, querido hermano Ilucha, estamos aquí para ayudarnos unos a otros, pero por favor, de una vez, córtale la cabeza a la autoconmiseración. (Tose) visitar un museo. 6 meses empleó Julio Cortázar para visitar el Museo del Louvre, tarde tras tarde, tras su llegada a París en 1950. La pregunta que deberíamos hacernos... Aquí hay una errata, por cierto. La pregunta que deberíamos hacernos es... ¿Por qué eso nos parece excepcional y no consideramos aberrante más bien la actividad de quien recorre ese museo en 2 horas? ¿Por qué continuamos luchando? En Tantos tontos tópicos, Aurelio Arteta cita una historia que cuenta Norman Manea. Preguntan a un rabino. ¿Por qué continúas predicando si sabes que no puedes cambiar a los malvados? Y su respuesta es: para no cambiar yo. Podríamos parafrasear: ¿por qué continuamos luchando si sabemos que probablemente no podremos detener a quienes destruyen el mundo? Y contestaríamos: para no ser destruidos nosotros mismos y para no autodestruirnos. Patéticos, lo éramos. Era patética nuestra exigua fuerza. Era patética nuestra insuficiente calidad. Resultaba patético nuestro justiprecio del adversario. Patético era nuestro dar vueltas en un pequeño círculo. Y sin embargo, había que estar ahí. En nuestras circunstancias concretas, aquella desarrapada, patética e insuficiente tropilla representaba la dignidad de la especie humana. Se acaba de reeditar, ahí está, en ese estante, no es en realidad la edición completa, una parte de la edición, así como muchas anotaciones de los textos de Manuel Sacristán sobre Jerónimo, el caudillo apache, el guerrero apache, ahí está, sobre Jerónimo. Kantianos a la manera del indio Jerónimo, pequeño esbozo táctico. Regla táctica número 1. La reacción adecuada ante una debacle moral, una más, no es cagarse en la ética y en la puta que la parió. El descreimiento cínico es una posición de comodidad que no deberíamos permitirnos. No renunciemos a nuestra posibilidad mejor. Regla táctica número 2. Siempre deberíamos dejarnos a todo el mundo un camino de salida fuera de nuestra propia vileza. Regla táctica número 3. Parafraseando cierta célebre recomendación, no te preguntes qué puede hacer el movimiento social por mí. Pregúntate más bien qué puedes hacer tú por el movimiento social. Regla táctica número 4. No voy a ser tu salvador, ni el salvador de él o ella, ni mi propio salvador. Ninguno de nosotros puede ser el salvador de nadie. No podemos salvar. Podemos, si acaso, ayudar un poco. Regla táctica número 5. Seamos kantianos en una forma que quizá hubiera sorprendido a Kant, o más probablemente no, a la manera del poeta comunista Pasolini o del guerrero apache Jerónimo. En las situaciones difíciles, uno sigue luchando, aun cuando no tenga ya esperanza de vencer. Estos fragmentos pues tienen una cita, nos encabeza una cita de Pasolini, unas líneas suyas en el caos. Es evidente que estamos aquí solo para luchar, no para vencer. Cuándo venceremos es algo que no se sabe. Y ese es el Pasolini de los 60, cuando la mayor parte de la gente pensaba que estábamos a punto ya de asaltar los cielos, ¿no? En Italia y en otros lugares. Bueno, podemos igual seguir tomando la cerveza y el chato de vino. No, recordaros que la próxima sesión es el de cercanías, es el 8 de noviembre, el 8 de noviembre, y bueno, pues ¿dónde es? Eso, que me he quedado en blanco ya. En la imprenta. En la imprenta. En la calle González Cuadrado. Que nos veamos todos por allí. Está muy bien, y leerse el libro este.